nuestro Señor Jesucristo instituye los siete sacramentos con diferentes finalidades ordenadas, sea al comienzo de la vida cristiana, sea remedio de nuestras miserias. Hay dos sacramentos que instituyó en orden a la comunidad, al servicio a la comunidad, un poco como la parábola del reino de Dios, que como un grano mostaza dice que se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas, algo que está al servicio de los demás. Siempre hay una reducción. Si uno es bueno, redunda en beneficio de los demás, y si uno hace, aunque cualquier pecado redunda en daño para el prójimo, ¿no? Pero hay dos sacramentos en los cuales se manifiesta ese aspecto comunitario de la salvación. Y bueno, uno es el sacramento del orden sagrado y otro es el sacramento del matrimonio. Y ambos sacramentos simbolizan algún aspecto de ese reino de Dios. Como dice de algún modo aquí San Pablo en la lectura que escuchábamos, que compara el matrimonio justamente con el desposorio entre Cristo y su Iglesia. Pueden parecer estos dos sacramentos o estos dos estados de vida, estas dos vocaciones, tomando la vida matrimonial y tomando el orden sagrado, pero en un sentido más genérico de toda la vida consagrada, religiosas, vírgenes consagradas, religiosos, en fin, todo lo que es la vida consagrada. Puede parecer como dos cosas opuestas, pero no son dos manifestaciones distintas de una misma realidad, que es ese servicio a la comunidad. Y en una se manifiesta un aspecto de este reino de los cielos, de este misterio, y en otro aspecto. En la vida consagrada, ¿no es cierto?, se manifiesta el aspecto escatológico del reino del cielo, es decir, trascendental, de la vida eterna. Vieron que dice, en el cielo serán como ángeles, ya no habrá matrimonio, que se casen, no se casen, tampoco va a haber suegra, todo eso, ¿no? Eso en el infierno puede ser, pero en el cielo, o se van a llevar bien, eso quiero decir, ¿no? Bueno, el tema es el tema es que manifiesta entonces la consagración, ese reino escatológico. Es un signo, la vida consagrada, de lo que va a ser la vida eterna. Y por otro lado, la vida matrimonial manifiesta ese reino de los cielos en su aspecto temporal, porque Dios ha querido salvar a la humanidad desposándose con ella. Hay como un desposorio entre Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y la humanidad. El profeta Oseas, por ejemplo, habla mucho de eso en el Antiguo Testamento, y ve los pecados de Israel como un acto de adulterio. El pueblo le es infiel, va tras los ídolos. Dios se casa con su pueblo, con todo lo que eso significa, ¿no? Esa intimidad, esa profundidad, no es un Dios lejano, sino un Dios que se casa con su pueblo, y ese pueblo va tras otros dioses, es adúltero, es infiel. Entonces, el matrimonio, como dice aquí San Pablo, ¿no es cierto? Gran misterio es este. Yo digo que, hablando del matrimonio, que se refiere a Cristo y a su Iglesia. Es decir, a la relación que hay entre Cristo y su Iglesia, que es una relación no solamente institucional, que Cristo es el que fundó el club, y bueno, o el director del club, y la Iglesia es el club. No es así, sino que es una relación íntima, profunda, entre Cristo y la Iglesia, que lo hace una sola carne, una sola cosa, ¿no? Cristo y la Iglesia, ¿no? Es una sola cosa, como en el matrimonio, el varón y mujer, siendo distintos, porque, por supuesto, ¿no es cierto?, por eso la Iglesia es santa pecadora, en cuanto que es de Cristo, esposa de Cristo es santa, y en cuanto a que tiene ese componente humano nuestro, que somos pecadores, pecadoras, ¿no? Pero unidos profundamente, así como se unen profundamente el varón y la mujer, que son distintos, de todo punto de vista, biológico, psicológico, espiritual, y hacen una sola carne. Y al decir una sola carne, no es solamente una unión carnal, digamos, no, supone que hay un solo espíritu. Así, Cristo y la Iglesia. Por eso el matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio cristiano es símbolo de ese reino de Dios en este mundo, llamado a esa fidelidad, porque en el cielo ya no va a haber posibilidad de infidelidad. Uno ya va a estar con Jesús, ya no va a haber pecado ni nada de eso. Y esa fecundidad que tiene el reino de Dios aquí, en el cielo ya no habrá generación, procreación. Las personas que existieron, queda sellado el mundo así. Los elegidos ya son esos y nada más. Crecerán uno espiritualmente, pero no va a haber más personas, porque no va a haber gente que muera tampoco, ¿no? Así que son dos aspectos de este misterio del reino de Dios que se manifiesta aquí y se va a dar plenamente en la vida eterna. Por eso no se oponen, porque son dos manifestaciones de una misma realidad y son dos vocaciones para un mismo fin, que es el bien común. Bueno, pidámosle a Dios la gracia que cada uno, con la vocación que ha recibido, manifieste ese amor de Dios por la humanidad, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todo, haga todo el bien posible, el bien común, el bien que trasciende las paredes de nuestra casa, por decir así, ¿no? Ese bien común, sea material, sea social y sobre todo espiritual. Que la Virgen nos conceda esa gracia.